va a comenzar. Buenas tardes, buenas noches, porque la verdad que se hizo de noche por la tormenta. Doblemente queremos agradecerles entonces desde el Instituto Espacio para la Memoria la presencia de todos ustedes acá en un momento tan importante y tan particular para nosotros. Queremos desde el Instituto entonces agradecer a todos y en particular también la presencia de los miembros del Archivo Nacional de la Memoria, del doctor Eduardo Dualde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, del señor Marcelo Dualde, encargado de prensa del Archivo Nacional de la Memoria, del doctor Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria, también de Lilia Ferreira, que creo que ya la nombraron. Acaba de llegar, me dicen, Facundo Di Filippo. Y bueno, también me sorprende porque, digamos, Miguel, voy a contar una inferencia. Miguel, que va contando la gente que llega y la gente que adhiere y entre los llamados telefónicos y le empiezan a dar un montón de papeles, entonces se pone un poquito nervioso, pero bueno, esperemos que no nos falte gente, cualquier cosa nos van pasando los papelitos y vamos nombrando. Bueno, les decía que es una tarea muy importante para nosotros porque implica muchos años de trabajo, no sin dificultades, para fortalecer, plasmar y visibilizar algo que fue una inteligente iniciativa de los organismos de derechos humanos. El Instituto fue creado por ley, la Ley 961 de la Legislatura de la Ciudad en el año 2002 y promulgada en el año 2003, impulsada por el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, pero recién se constituyó operativamente y comenzó a trabajar hace 5 años, en julio de 2006, con su acto de lanzamiento allá en el Teatro ND Ateneo. Fueron estos 5 años, años de mucha tarea, mucho debate, para darle forma a una institución nueva, sin precedentes en el campo de los derechos humanos por su carácter autónomo y autárquico, que por un lado el ser independiente la preserva de los avatares políticos y electorales en un momento muy particular de la ciudad de Buenos Aires, y por otro el Estado asume la responsabilidad que en materia de aplicación del terrorismo de Estado le cupo en los años de plomo. Efectivamente, el Instituto Espacio para la Memoria tiene como misión y función, según la Ley 961 lo establece, el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de los años 70 e inicio de los 80, hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios de la vida, la libertad y la dignidad humana. Es mucho el recorrido que hicimos durante estos años, no sin dificultades, les decía, pero con la tranquilidad de haber actuado siempre desde la convicción de los principios y desde el compromiso con la lucha histórica que motivó y sostuvo heroica y ejemplarmente el movimiento de derechos humanos en la Argentina. No me voy a detener puntualmente en la descripción de esa tarea porque está plasmada en el folleto que ustedes están recibiendo y que merece ser leído en detalle, aunque es tan vasta la actividad que difícilmente pueda ser resumida en una publicación. También vamos a pasar al final de este encuentro un breve video que resume un poco la trayectoria en actividades del IEM. Nos convoca hoy además la inauguración de esta muestra sobre terrorismo de Estado en la Argentina, que resignifica el... Hola, Marta, ¿cómo te va? Ha llegado Marta Vázquez, la presidenta de... Bueno, te estábamos Mayolino esperando, fundador. Pero empezamos igual. Parece muy bien. Para ir haciendo tiempo. Bueno, agradezco también la presencia del doctor Montserrat. No sé si lo nombraron al doctor Laforgue. Bueno, sigo. Decía que nos convoca hoy además la inauguración de esta muestra sobre terrorismo de Estado en la Argentina, que resignifica el patio central de este edificio y que algunos de ustedes seguramente habrán recorrido al llegar. De sus contenidos más en detalle podrá hablar Liliana Varela, directora del Instituto Histórico de la Ciudad, bajo cuya supervisión y guía se realizó esta exposición. Sí quiero destacar el encomiable trabajo de nuestra museóloga Silvana Quechichán y el invalorable aporte de la Escuela Nacional de Museología, cuyo regente, el doctor Héctor Arena, la directora de la carrera de Museología Viviana Mayol y el profesor Fernando Veneroso, hicieron posible la convocatoria a un grupo de museólogos y estudiantes de dicha casa de estudios para el desarrollo y el montaje de las vitrinas. Ahora quiero contarles un poco el recorrido realizado para llegar a ella y a la convocatoria al Concurso Nacional de Anteproyectos para el Museo Espacio para la Memoria, tarea a cargo del Instituto. En junio de 2000, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la Ley 392, por la que se dispuso revocar la cesión del predio en el cual se encontraba emplazada la Escuela de Mecánica de la Armada y destinar los edificios a la instalación del denominado Museo de la Memoria. Cuando se crea el IEM en el año 2002, es con el objetivo de la realización del museo en el predio donde funcionara la ESMA, destinando a tal fin el edificio conocido como Pabellón Central o Cuatro Columnas, y estableciendo por tal motivo su sede en este sitio. Posteriormente se decide ampliar los alcances del instituto, con lo cual su tarea resulta mucho más vasta, sin dejar de tener la responsabilidad de la construcción del espacio para la memoria en la ESMA. Es así que para esa tarea se comienza a trabajar en la investigación, recopilación de datos, entrevistas y chequeo de la información de cara a construir un relato que hiciera las veces de guión o piedra fundamental del museo. Esto quedó plasmado en el libro El terrorismo de Estado en la Argentina, estructurado en dos partes. La primera, Apuntes sobre su historia y sus consecuencias, de Osvaldo Bayer, Atilio Borón y Julio Gambina. Y la segunda, el otro, en el discurso político argentino, selección documental de Elvira Barilaro y Francisca La Greca. Quiero aquí destacar la figura de nuestra compañera Mabel Gutiérrez, quien falleciera en el año 2009, porque ella fue una pieza clave, sin la cual difícilmente hubiéramos podido llegar a este momento en las condiciones en que llegamos. Por eso es que, entre muchas otras razones, hemos elegido su nombre para este auditorio que hoy nos alberga. Mabel condensaba en su figura años de análisis, debates plurales y colectivos, intercambios y consensos respecto de los contenidos de los sitios de memoria, su utilización, su preservación como patrimonio histórico, etcétera, participando activamente en esa tarea lenta pero profundamente enriquecedora de recorrido por la historia y las metodologías de aplicación, que luego fue encargado para su desarrollo, como ya les dije, a los autores del libro El terrorismo de Estado en la Argentina, que realizaron una verdadera obra sobre esa temática recorriendo magistralmente sus antecedentes en la historia. Al cierre de este acto tendremos también un breve recordatorio homenaje a nuestra querida Mabel. Ese libro se constituyó, les decía, en la piedra fundamental del museo y a su vez en la base para esta muestra que condensa eficazmente momentos de nuestra historia. En relación al museo, quisiera destacar y agradecer al arquitecto Álvaro Arrese, representante de la Sociedad Central de Arquitectos y del IEM, en la confección de las bases del concurso de anteproyectos, y especialmente a la arquitecta María Rosa Martínez, del área de preservación patrimonial y obras de restauración de sitios de memoria, que contribuyó a orientar esa labor. Me dejo entonces para el final agradecer a los miembros del jurado integrado, además de por la dirección del IEM, por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Dualde, por la Presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Marta Vázquez, por la Presidenta de la Asociación Anaí y fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, por el ex detenido desaparecido en la ESMA y miembro del Consejo Directivo del Instituto, Víctor Basterra, por la directora del Instituto Histórico, Liliana Varela, y por la productora y directora cinematográfica, Lita Stantik. No querría terminar esta presentación sin dejar de agradecer como directora ejecutiva el apoyo permanente y la activa participación del Consejo Directivo del IEM, sin cuyo respaldo no hubiésemos podido realizar todas las tareas que llevamos adelante en estos años, la invalorable colaboración de aquellos que desde posiciones no tan visibles siempre bregaron en la difícil tarea de la gestión, enfrentando complicaciones presupuestarias por todos conocidos y también administrativas. El compromiso de los trabajadores que desde su lugar lugar contribuyeron a la concreción de los objetivos. En particular, quiero destacar en relación a la tarea de los juicios, la tarea del equipo de conservación, que sirvió y fue muy importante para el aporte de pruebas. El ejemplo y colaboración de referentes y miembros de los organismos de derechos humanos y de otras numerosas organizaciones, de las comisiones que trabajan también en la recuperación de los ex-CCD, que siempre acercaron su aliento y su vocación de participar, muchos de los cuales nos acompañan hoy en este acto. También quisiera destacar que el IEM viene desarrollando una intensa actividad vinculada con los juicios que por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado se están llevando a cabo actualmente, aportando a la necesaria reflexión colectiva que implican estos procesos que trascienden lo jurídico para abarcar otros aspectos que involucran a la sociedad en su conjunto. También en ese ámbito, el de la justicia, hemos encontrado numerosos exponentes que acompañan la lucha de los organismos y tienen verdadera vocación de justicia, lo que constituye un renovado y necesario aire en esa materia. Va para ellos también nuestro reconocimiento. Desde el IEM queremos saludar asimismo en este acto la iniciativa y recordarlo al mismo tiempo del entonces presidente Néstor Kirchner, quien el 24 de marzo del año 2004... interpretando el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y otros actores sociales, ordenó desalojar las instituciones militares y restituirlas a la ciudad de Buenos Aires y la posterior creación en noviembre del año 2007 del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, conformado por las representaciones del Estado Nacional a través del Archivo Nacional de la Memoria, de la Ciudad de Buenos Aires a través del Instituto y de un directorio integrado por organismos de derechos humanos. Este ente, presidido por un órgano ejecutivo tripartito, es el encargado de bregar por los espacios comunes del predio, tarea que compartimos cotidianamente. Saludamos entonces a sus miembros y a los representantes de los diferentes espacios físicos del predio. Finalmente, quiero hacer especial énfasis en que toda la gestión llevada adelante por el IEM en estos 5 años es resultado de una labor colectiva, plural, de todos nosotros, en el marco de un debate permanente y enriquecedor, con el compromiso inclaudicable de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias. Bueno, el acto lo ha abierto la directora del Instituto Espacio para la Memoria. Ana María Cariaga. No sé si empezar vos, Liliana, contando un poquito sobre la muestra. Y va a empezar Liliana Varela. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Voy a tratar de ser sintética y bajar el nivel de la emoción de haber llegado a este punto. Es un recorrido que, como dijo Ana, tuvo un empujón permanente, que fue la figura de Mabel Gutiérrez, y que fue la labor empecinada en creer que podíamos plasmar en un libro una historia conflictiva, difícil, que tiene que ver con el terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado que no nació con fecha cierta, sino que fue complicándose a lo largo de toda nuestra historia. La explicación desde lo político, desde lo histórico y desde lo económico que han hecho los autores del libro Terrorismo de Estado fue completado por esa elección documental que tanto dejaría sin argumentos hoy a quienes dicen que la historia es pura ficción, ya que aquellos documentos sí están estableciendo medidas represivas en forma permanente a lo largo de toda nuestra historia. Especialmente a partir de la década del 80, 1880, cuando el Estado necesita consolidarse para imponer una unidad y una homogeneidad que todos sabemos no existía. Por lo tanto, plasmar en un libro fue un tema difícil, discutido. Yo ya tengo no solo años de estar aquí, sino muchos años encima, y eso me permitió ver cómo en el Consejo las cosas se debatían hasta llegar al consenso. Esto no quería decir que estuviéramos de acuerdo de entrada, sino que hubo varias discusiones. Y como la historia es permanentemente conflicto, la historia no es una verdad cerrada, la historia tenía que competir con esa verdad que tenía que ver con la justicia. Y entonces había una verdad que tenía, que era la verdad de la justicia con la que no podíamos nosotros competir. La prueba de ello es que muchos de nuestros restos históricos han servido y han nutrido algunos de los juicios recientes. Esto quiere decir que el compromiso que asumimos, no solamente al armar esta muestra que tiene sus hacedores en todo el equipo que nombró Ana y en todo el equipo que trabajó en el libro, ha tenido solamente mi mirada, pero mi mirada relativa, como es toda la mirada de cada uno de nosotros. Lo que fue importante fue darnos cuenta que era un espacio muy grande, que las cuestiones que ahí se exponían iban a ser grandes y vistas por todos, criticadas y analizadas por todos. Y eso de mostrarse, pienso que es una tarea de mucha valentía, porque cada vez que uno se muestra está dispuesto a escuchar las críticas, y bienvenidas sean, porque van a encender de nuevo la polémica sobre quién puede estar al lado de quién y si es correcto que estén o no estén, y poder hacer de esta memoria una memoria activa, no para nosotros, digo nosotros los que estamos aquí, sino para todos los que no están aquí. No porque no hayan podido venir, sino porque pasan indiferentes frente a ciertas cuestiones de nuestra historia y no se dan cuenta que la historia no es un trabajo de anticuario, sino que la historia es un trabajo de aquel que está comprometido con su presente. No vamos al pasado simplemente para recolectar cosas viejas, sino que vamos al pasado para tener aquella documentación que necesitamos hoy para interpretar el momento en el que estamos y para comprometernos con una, no una verdad histórica, sino una comprensión histórica y una pluralidad que hoy necesitamos, por lo menos aquellos que creemos en la verdad y en la justicia, para dejar de lado las diferencias que nos alejan y que hacen que otros aprovechen esas diferencias. Quiero decirlo porque lo he dicho más de una vez, a los muertos les dolería vernos enfrentados. Y ustedes lo saben, no tengo que explicar, no tengo que decir nada, todos sabemos de qué estoy hablando. Y les digo que si no nos unimos, si no dejamos de lado algunas diferencias que son las menores, nuestra causa peligra y no tenemos derecho. Nada más. Bueno, Liliana Varela, fuerte al final, ¿no? Quería agradecer la presencia de Eduardo Josami, titular del Centro Cultural Haroldo Conti. Y bueno, a continuación, sé que hay presentes también arquitectos, sé que hay gente interesada en el concurso. Le pediría al arquitecto Arrese si nos puede hacer una breve síntesis de esta convocatoria. Bueno, en principio, agradecer y quiero decir que vengo en nombre de la Sociedad Central de Arquitectos, que en su momento también jugó un rol importante en la época de la dictadura, luchando por nuestros colegas desaparecidos y nucleando y conectándose con las entidades de derechos humanos. Además, que bueno, uno tiene la carga también de haber pertenecido a una generación y ha tomado esto como parte de ese desafío. En este caso se trata de adaptar este edificio para un lugar de exposiciones en relación al tema de la memoria y del terrorismo de Estado, como se ha desarrollado acá. Va a haber también un centro de documentación y un llamado más o menos explícito a conseguir abrir este tema para toda la ciudadanía, ¿no? Conseguir en ese sentido un edificio lo más abierto posible, como para llevar la problemática y la construcción de la memoria realmente, bueno, a la dimensión social que se merece, ¿eh? Y que todos queremos que tenga. Bueno, quiero decir de que es un plazo bastante breve, la apertura, hemos confeccionado las bases con la colaboración inestimable de toda la gente del instituto. La arquitecta María Rosa Martínez me ha ayudado mucho del Instituto para la Memoria. La apertura fue el 18 de julio. Hay una recepción para el 22 de agosto. podría haber una prórroga, le digo a los arquitectos si lo solicitan. El plazo es demasiado breve, el plazo de 30 días para este problema, pero bueno, habría que convencer también al comitente. Y el fallo sería a la semana de entregar los trabajos, el 29 del 8. Es decir, de que, bueno, para los que no son arquitectos, el Concurso Nacional de Anteproyectos es una institución muy vieja en la Argentina, tiene más de 100 años. En toda su historia no ha habido una sola acusación ni una sola recusación de fallo por falta de transparencia. Es decir, es una de las instituciones transparentes que nos queda en el país y que tenemos que cuidar con muchísimo cariño, y que está hecho a partir de que, bueno, entre elegimos los jurados, bueno, como existen en otras asociaciones profesionales, todos somos jurados, asesores, somos todos electos por nuestros colegas, y bueno, así a lo largo de los años hemos llevado adelante una tarea profesional de algún interés. Y quiero decir en este caso también que no solo estoy hablando como asesor del concurso, sino como representante de la Sociedad Central de Arquitectos, que nos sentimos honrados de colaborar en este emprendimiento del Espacio para la Memoria. Eso, y que junto con nosotros sentimos que nos acompañan todos los colegas desaparecidos, que no han sido pocos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se abre un concurso para arquitectos, para el museo. También la presencia de Florencia Santucho, directora de Derumal, que todos los años organizan el Festival de Cine. Este año estuvieron en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y del fiscal federal, doctor Miguel Osorio. Marta Vázquez. Estoy muy contenta y emocionada de estar acá, porque estoy recordando mucho años atrás, cuando las madres y otros organismos que luchábamos siempre, como lo hemos hecho, contra la dictadura y contra nuestros traidores, asesinos, queríamos, soñábamos en realidad, más que un deseo, era un sueño, poder estar en la ESMA, poder estar hoy aquí con todos ustedes, gracias a nuestro presidente Néstor Kirchner, que fue quien nos valientemente nos entregó, nos dio este espacio del que nunca nos vamos a arrepentir, y que siempre para nosotras, para mí por lo menos, me siento más cerca de nuestros hijos. No me aterra venir a la ESMA. Me siento bien. Pienso en ellos más que nunca. Y no puedo dejar de conmocionarme por el horror de lo que aquí ocurrió. Y no quiero que esto se olvide. Siempre tiene que haber verdad, memoria y justicia. Estamos alcanzando la justicia en gran parte. Aunque todavía nos falta un camino, seguiremos adelante. Y como ya nosotras el tiempo ha avanzado bastante, estamos un poco más gastaditas. Tenemos que hacer un poco más de reposo. La verdad es que quisiéramos que todos ustedes no se olviden jamás de nuestros hijos, de lo que sufrieron, de nuestros traidores, aberrantes, asesinos, y de transmitir a las generaciones futuras lo que aquí sucedió, lo que sucedió en toda nuestra Argentina. La queremos recuperar, la queremos que sea como ellos, nuestros hijos, soñaban, deseamos siempre reivindicar sus deseos, sus ideales, su lucha. Pero la verdad es que hoy aquí nos sentimos muy cerca de todos y nos y estamos contentas porque vemos que esto ha crecido mucho. Nos falta el camino para recorrer, pero pienso, como dijo Liliana, tenemos que salvaguardar las diferencias. Tenemos que estar más juntos. No podemos dejar de ver los momentos difíciles que estamos atravesando y que se pueden venir. No nos creamos que estamos en la cima. Nos falta mucha lucha, nos falta mucha unión, nos falta comprendernos y nos falta seguir todos juntos adelante. No podemos hacer separaciones. No podemos fijarnos en cosas muy chicas, porque es necesario que vayamos tomados del brazo hacia adelante y hacia el futuro. Estar aquí me recuerda a Mabel Gutiérrez, compañera infatigable de mucho tiempo, de los primeros años, y su ida, su partida ha dejado un gran vacío. Pero la verdad es que tanto como ella, ha habido muchos otros que se han ido y han dejado su recuerdo, su semilla, y en ellos debemos pensar. En ellos debemos seguir pensando, imitándolos y pidiendo a todos paz y bienestar para todo el pueblo argentino. Marta Vázquez, la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias, Marta. Está presente otra madre de Plaza de Mayo, Queda Pérez Esquivel. Enriqueta Maroni. No sé si la nombraron a Norita. Está Marcelo Pacero también. Y bueno, quería contarles que se está transmitiendo por la retaguardia.com.ar por el programa del Instituto Oral y Público, que es sobre los juicios, y que en esta ocasión estamos transmitiendo en directo este acto. Le doy la palabra ahora a Adolfo. Buenas noches a todos y todas. Es bueno vernos, reencontrarnos y tratar de caminar juntos. Muchas veces por las distintas actividades es difícil el encuentro. Pero a lo ya dicho, quería agregar algunos ejes que me parece importante tener presente. Hace pocos días leí que la historia es lo que recoge las cosas de afuera, las analiza, las asimila. Y la historia muchas veces la vemos desde distintas ópticas. La memoria es algo profundo, mira hacia adentro. Surge desde adentro. Y creo que esto es lo importante. Donde hay sentimientos, hay pasiones, hay luchas. Y estas luchas y estas pasiones no terminaron. Creo que tenemos un largo camino para recorrer. y la única forma de poder llegar a la meta es la unidad, la toma de conciencia colectiva, superar pequeñas cosas o grandes cosas también, pero que nos ayude a caminar juntos. Y hablando de la memoria, todos tenemos pedazos de memoria. Lo que tendríamos que hacer es compartir la memoria, para que esta memoria sea la de todos y no de algunos. Entonces, cuando hablamos de todo lo que vivimos, aquellos que somos sobrevivientes, y estando presente aquellos que no están físicamente, pero sí están presentes, los 30.000 compañeros y compañeras, creo que tenemos que profundizar en las cosas. Y siempre digo de que esto no comenzó en el 76. Si pensamos que las cosas comenzaron en el 76, estamos fraccionando la memoria, estamos restringiendo la historia. Y tenemos que tener el coraje, la amplitud, para poder ver en profundidad por qué. ¿Por qué pasó lo que nos pasó? ¿Por qué pasó en toda América Latina, no únicamente en Argentina? Cuidado con esto. La Argentina no es una isla. Creo que desde ahí comenzamos a pensar distinto. No, lo que fue el operativo Cóndor, lo que continúa siendo en América Latina. Cuidado, la lucha no terminó en el 83. Lo sabemos esto. La lucha continúa y es dura, dura. Pero tenemos la capacidad de enfrentarlo si estamos unidos. La lucha aquí continúa. Tendría que hablar de Colombia, secuestro y desaparición de personas, el terrorismo de Estado. Aquí tenemos esta increíble amiga luchadora, Piedad Córdoba. Pero está Honduras, hubo un golpe de Estado en Honduras, hay una represión brutal, desaparecidos, muertos, periodistas, asesinados. Y pensamos de que esto en América Latina, vivimos en democracia, la democracia no se regala, son espacios a construir. Y son espacios a construir en la lucha cotidiana, en el hacer cotidiano, en la toma de conciencia. Creo que tenemos dificultades. Y tenemos dificultades profundas, pero muchas dificultades son conceptuales. ¿Cuándo vamos a aprender a caminar juntos? Caminamos juntos. Pero hay muchas divisiones. Y lo que dijo la compañera es realmente así. Y te agradezco porque comparto lo que señalaste. Y creo que desde ahí podemos comenzar a construir con las manos abiertas, fraternalmente. No tenemos por qué pensar iguales. La uniformidad nos lleva a los totalitarismos. La diversidad es la gran riqueza de los pueblos. Esta diversidad, esta riqueza enorme que tenemos que poner en la vida común, en la vida cotidiana, para ver qué hacemos. Este museo, este llamado a concurso, que se ha iniciado, uno de los objetivos del IEM. hoy va a ser una realidad. Pero también tenemos que pensar en espacios interactivos, en espacios de participación de las nuevas generaciones, y que permanezca esto para recrear la memoria en la educación, en las escuelas, en las universidades. Hemos avanzado algunos pasos, y son pasos importantes, son pasos positivos en la conciencia colectiva, en la conciencia crítica del pueblo y de las nuevas generaciones. Creo que desde ahí podemos pensar otro país distinto, un país que nos cuesta construir y avanzar, que la derecha no ha bajado los brazos, que la derecha está dispuesta a disputar paso a paso, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en los grandes medios de comunicación, en los monopolios. Lo estamos viendo cotidianamente en las calles. Y nosotros tenemos que pensar juntos, porque esta memoria que queremos construir es la memoria compartida. Es la memoria de un pueblo. Para ponerse, estamos de pie, pero que todas las generaciones se pongan de pie para buscar la verdad, la justicia, el derecho de un pueblo. Porque la democracia no se regala. La democracia es una lucha que significa derecho e igualdad para todos y todas. Estamos empeñados en esta lucha. Benditas las diferencias, pero más benditas es la unidad de un pueblo. Gracias. Bueno, Adolfo Pérez Esquivel, el último integrante de la mesa en hablar.